Bien, Matías Lamens es el candidato de consenso del frente opositor, el frente de todos, para la ciudad de Buenos Aires. Algunas definiciones que ahora quisiera subrayar. Damos por comenzado el cafecito político, Juan Muy Carlos. Bien. Viste que se puso de moda el café para arreglar todas las cosas, porque así hubo es, cafecito político y también en la mañana entre Alberto Fernández y Matías Lamens. Es nuestra influencia. Es la influencia nuestra. Sabes que me da miedo, Juan Carlos. Sí, no, ya pero bueno, me da vértigo. Asumámoslo. Bueno, te propongo un pacto. Pacto. Porque yo sé, que en estos momentos todavía se están negociando cosas. Entonces yo no voy a ponerte en apuros, ni adelantarnos en cosas que no tiene mucho sentido adelantar, ¿sí? Así es. Entonces te propongo lo siguiente, acordemos que lo de Lamens está. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Que lo de Lamens está? Diría que sí. Bien. Tiempo de verbo, diría bien. Que sí. Bueno, y yo voy a dar algunos nombres propios que están en danza y vos no tenés que opinar. Vos, entonces, es un problema tuyo, de acuerdo. Claro, es un problema tuyo y de los 350.000 personas que están escuchando en este momento. Así bueno, es. Lamens es el candidato de consenso. Les diría que está cerrado también que Mariano Recalde sea el primer candidato a senador. Les diría también que en los primeros lugares de la lista de diputados aparecen Victoria Donda, aparece Pino Solanas, no necesariamente en este orden, aparece Itai Hackman, aparece también Eduardo Valdés y algunos otros nombres, insisto, no es el orden y después hay que ver cómo se ubican en función de lo que se denomina un lugar expectante por la cantidad de bancas que se supone que un frente opositor en la ciudad podría lograr con una buena elección, con una elección promedio o con una mala elección. Eso después se observa. Pero son nombres propios que están dando vuelta por ahí. Paula Penaca. Pero esto corre por mi cuenta, digamos, ¿no? Vamos a trabajar con Juan Carlos con un parecería que sí es Juan Carlos. Yo digo, esto ya está, de Matías Lamens como el candidato de consenso. Cuando yo por primera vez lo escuché a Lamens hablar de política, no sé si estaba en su imaginario ser político cuando recién asume como presidente de San Lorenzo, le escuché esa definición que él da en esta charla que compartió con Página 12 y que ustedes la pueden o leer en el diario hace unos días o verla en la página. A él le criticaban el tema de la cancha de San Lorenzo ahí en el Bajo Flores, en la villa que está muy cerquita, y le pedían que construya muralla, trasladarse a Boedo porque era inseguro ir hacia ese sector de la ciudad. Y él dijo que no, todo lo contrario, que el club tenía que ser un factor de inclusión de los pibes y las pibas que estaban en estos momentos viviendo en esas condiciones, excluidos del sistema, ¿no? Y ahí me pareció que era un tipo interesante en términos de su definición. Yo no sabía que iba a tener ganas de saltar la política. Pero me interesó la otra cosa que él dice, que se asume como actor, que siendo presidente de un club de fútbol, con lo que significa el fútbol en nuestra sociedad, se asume como actor político ya desde el momento en el que que es un personaje público. Y uno siempre está reclamándole, ¿no?, a las personas públicas, a las personas que tienen cierto reconocimiento, que pueden ser referentes, que se asuman como actores o como actrices de las cosas que le pasan a su comunidad. Y que además asuman esa responsabilidad. Dos cosas que por ahora observo de Matías Lamens. Yo no sé cuáles son sus definiciones. No sé los cómo, que es lo más importante o lo que a mí más me interesa de la política, va a resolver los problemas que él enuncia, que me parece que son bastante coincidentes en general, por lo menos por lo que acabamos de escuchar, Juan Carlos, ¿no? Bueno, sí, sobre este punto especial, por otra parte, bueno, escuchamos el audio, nosotros dos y los otros 350.000 personas, que vos de algún modo sintetizás. Por lo tanto, creo que podemos referirnos al caso Lamens y a los dichos que acabamos de escuchar. Coincido en que esas opiniones de este muchacho joven y más dichas fuera de una campaña electoral, que son valiosas porque muestra una sensibilidad social, particularmente hacia sectores humildes, resiste la presión de algunos sectores que lo presionaban en ese momento con una actitud de desprecio social o de subestimación social. Y como vos decís, o como rescatás, se coloca en un lugar de compromiso con la sociedad y no en un lugar de individual, un tipo que podría ser exitoso porque joven llegó a ser presidente de un club importante, porque tiene una pyme, en fin, desde ese punto de vista creo que lo que escuchamos es valioso. Agrego que tiene 39 años. Sí, sí, es otro dato interesante. Que es abogado. Sí, efectivamente, sí. Y sí. Que, bueno, laburó, entiendo, con un amigo, se hizo cargo de una empresa distribuidora de bebidas, sí. De 60 empleados, tiene una pequeña y mediana empresa, y preside San Lorenzo desde 2012, ¿no? Sí, hay que decir entonces, más allá entonces del audio, que en el caso nuestro y en el caso mío, nosotros apoyamos y militamos la candidatura de Mariano Ricardo. Ahora hablas como dirigente del Partido Solidario, sí, no estás sí. Hablando siquiera como columnista en otro programa. Muy bien, sí. A veces es inescindible, por pero supuesto, bueno, por supuesto. Para ser para franco claro, y coherente, nosotros apoyamos la candidatura de Mariano Ricardo. Ahora bien, Mariano va a ser... según estos mentideros, sí. Candidato a senador primer nacional candidato por senador la ciudad, sí. Por lo tanto está en un lugar importantísimo, uh-huh. Igual para la campaña electoral y luego una senaduría nacional. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que sigue estando bien presente en términos políticos. Y con respecto a la candidatura de Lames, está claro que hay una búsqueda de ampliar las posibilidades electorales con una figura como la que acabamos de describir, o sea que no viene del campo de la política, sino que viene del campo de lo social, muy particularmente de lo deportivo, que sí. De por sí tiene un grado de popularidad grande, y que desde ese lugar hay un intento, una búsqueda de ampliar la perspectiva electoral de nuestro frente, que con un candidato más amable al progresismo más, porteño, sí, podríamos y, decir. Sí, y que pueda llegar a una superficie de la sociedad, claro. Digamos, una superficie de contacto más amplia quizás de lo que estaríamos llegando con otra candidatura. Está claro que creo que por allí está la búsqueda, es una búsqueda legítima, porque en definitiva esto es una contienda electoral, forma parte del juego democrático y de lo que se trata es de tener propuestas que sean lo más atractiva, que interpelen mejor a la sociedad porteña, en este caso con vistas a hacer una acumulación de fuerzas políticas lo más amplia sí. Posible, que no solo sería determinante para nuestra propia ciudad, para nuestra legislatura, la cantidad de legisladores, sino que también sería un aporte importante en la disputa con el macrismo, con la derecha conservadora, que es la disputa nacional y que es el centro de todas las cuestiones. Él además agrega que lo mismo decía, o muy similar, dice Mariano, que hay que terminar con el mito de que el macrismo en la ciudad es invencible, sino que efectivamente en un proceso político como el actual, donde hay un retroceso grande del macrismo, que habrá que ver si se expresa o no en esta ciudad con Rodríguez Larreta, por claro, supuesto, claro. Hay una perspectiva de triunfo en la segunda vuelta en la ciudad, esa es la visión de Lames, uh-huh. Así que eso son los comentarios que se me ocurren. Una cosita para preguntarte, antes de preguntarte por el desempleo, se conocieron los datos de desempleo del INDEC. Yo decía en el comienzo, bienvenidos a la política estos dirigentes que llegan desde otro lugar, que no tienen una trayectoria, digamos, ¿no? Sí, sí. Y ojalá que intenten cambiar las cosas desde la política y no desde esas cualidades extrapolíticas, ¿se entiende? Sí, no por joven, no por simpático, no por no político, sino por un tipo que, bueno, que tiene un caudal de conocimiento importante en la sociedad, pero que venga desde la política a intentar cambiar las cosas. Efectivamente, sí, y como nosotros siempre tenemos como concepción ideológica, será determinante con él, aunque con otro también, que haya un fuerte protagonismo de las fuerzas políticas y de la sociedad en los tiempos por venir. Sí, o sea sí. Que eso, la militancia política de todos los que integramos ese frente, que juegue un papel, que esté muy activa, y a su vez que interpelemos a la sociedad para que la propia sociedad también sienta que debe jugar un papel transformador. Así claro. Que con esa mirada, con esa visión, creo que entonces se puede completar lo que vos señalás, de que desde la política el dirigente cumpla un rol positivo de transformación social y de la propia política mejorándola. Me voy a quedar algo para mí, no te comprometo con esto, Juan Carlos, pero no quiero desdecir de un montón de cosas que hemos dicho en los últimos tiempos. A mí hay algo que me inquieta, y es parte de la esencia de este programa, provocar un poquito, ¿no? Y es que el candidato de consenso sea una persona que, decíamos, si nos decías hace 6 meses que Lamens iba a ser el candidato de consenso, nadie nos hubiera creído. ¿Y qué pasa con las trayectorias políticas, ¿no? Que han recorrido tanta calle, tantas unidades básicas, tantos comités, que efectivamente vienen pateando los problemas de ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, por un candidato de consenso cuya mayor virtud es venir de afuera. Ahí hay algo que creo es un gran debe en la política, ¿no? Sobre todo en los años en que hemos dicho tantas veces que vuelve a la política. Bueno, es una inquietud legítima, lógica que vos tenés y que quizá tengan otros también. Bueno, Juan Carlos, 10%, 2 dígitos de desempleo en la Argentina. Misión cumplida para el gobierno, ¿no? Desde un punto de vista... misión cumplida, porque nosotros insistimos en que no es un fracaso ni un error las políticas de este gobierno, sino que son políticas, planes deliberados que forman parte de su ideología y sus intereses económicos. Y estas políticas económicas inevitablemente llegan al crecimiento del desempleo de forma tal que desde ese punto de vista es crónica de un plan anunciado, claro, ¿no es cierto? Por otra parte, si nos remitimos a los clásicos, yo suelo remitirme a los clásicos, la existencia de una gran cantidad de desocupados actúa como presión, aquello que se llamaba el ejército desocupado, que era lo que decía Marx, actúa como una gran presión sobre la gente que tiene trabajo, que, en fin, se ve compelida a quedarse tranquila, no reclamar, no protestar, porque hay una cantidad enorme de seres humanos, de personas que están sin trabajo y entonces ante la gran necesidad que tienen, se transforma entonces en un mecanismo en sí mismo de contención social. Uh-huh. Y la otra cosa que se me ocurre al respecto es que estos dichos de los últimos 4 o 5 meses de los funcionarios principales del gobierno, de que la inflación va a bajar, sí, de que la desocupación va a bajar o está bajando, en fin, en distintos tiempos de verbo, ¿no es cierto?, futuros, en gerundio, en realidad, luego la realidad chocan permanentemente con la realidad, porque no hay una que no choquen con la realidad, ¿no es cierto?, inflación, desocupación, aumento de los precios, nivel de endeudamiento y pago de servicios de la deuda, en fin, el dato, de cualquier manera, en definitiva, 10,8, es un dato socialmente muy malo y que implica... 10,1. Sí. Y que implican después del porcentaje, porque ese es un número, cientos de miles de personas que no tienen trabajo y están en una situación de angustia muy grande. Y que no tienen expectativa de... No, de porque la tendencia es a que crezca la desocupación, claro. Por eso son ciudadanos angustiados por esta política. ¿Sabes qué vamos a trabajar en los próximos programas, Juan Carlos? ¿Qué expectativa debería tener la ciudadanía, sobre todo los más afectados por el modelo? ¿Qué expectativa de cambio, si es inmediato, si es de largo plazo, si efectivamente cambiara el gobierno en octubre? Ayer hubo una nota de Emanuel Álvarez Agis, sí, interesante, en El Cronista, hablando sobre estos temas, ¿no? Que evidentemente se va a tener que tener paciencia para la reconstitución de ese tejido social. Pero bueno, con un gobierno de otras características, déjame decirlo de esta manera, un gobierno peronista de Alberto Fernández, la expectativa es mucha de que la cosa cambie y se siente ese cambio, ¿no es cierto? Quizá hay que empezar a ponerle un poco de sintonía fina. Sí, es un buen debate. A mí la palabra paciencia, del punto de vista popular, no me simpatiza, claro, ¿no? Claro. porque todos estos desocupados que decíamos, no los llegan, que perdieron salario, los que perdieron jubilación y los que las pymes, que entonces tengan paciencia. Creo que habría que poner el acento en compromisos fuertes de salida y en medida de salida la situación que vive la sociedad. Todos somos conscientes que no hay un milagro, ¿no es cierto?, en la sociedad ni en la política. Lo dijo tantas veces, pero Macri, eso, ¿no?, que no hay magia, que no hay milagro, claro. Que no es de un día para otro. Pero creo que lo que importa son los compromisos concretos y los tiempos que el político tiene que decirle a la sociedad los que se van a cumplir esos compromisos. Claro. Bueno, Juan Carlos, cerramos el cafecito. Estás invitado a quedarte.